Lo más viral de las redes, memes, tema del día, leyendas urbanas. Esto es Yo Opino en Radio Felicidad. Esto es Yo Opino. A ver, ¿qué se ha hecho viral? Tantas cosas, de verdad. 7:51, seguimos presentando Qué Noche en Radio Felicidad. Ah, esta canción. Bueno, no es exactamente lo que quería, pero es lo que acaba de salir en este momento para contarte. Tú que eres de repente... ¡Ay, qué linda canción! Sí. Ya bueno. CR7 y Georgina con un pie en el altar. La modelo mostró el anillo de compromiso. Una rocaza. Un anillazo que ya quisiera. De verdad. Increíble. Hizo pública además esta foto del anillo de compromiso que le entregó el jugador, ¿no? Y desató la euforia entre sus seguidores. Una joyaza cuyo diamante principal pesa entre 40 y 45 quilates. O sea, tiene un valor estimado que oscila entre los 6 y 12 millones. Agárrate, millones de euros. Está bueno, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué dicen? Petunia, ¿qué es tu nombre ya? Es el perro más feo del mundo. No debe haber un perrito feo, no, por favor. Bueno, Petunia es una bulldog francés de 2 años que ganó el premio del concurso anual El Perro Más Feo del Mundo. ¿Cómo es eso? Este 2025 en el condado de Sonoma, California. Bueno, su dueña recibió $5,000 y el torneo que se lleva a cabo, este torneo se lleva a cabo hace casi 50 años, así. Bueno, es una cosa loca, ¿no? Algo increíble, de verdad. Somos tu radio, Felicidad, Me Siento Bien. Yo sigo aquí acompañándote hasta las 10 de la noche, mientras vas llegando a casa o saliendo al trabajo, regresando un poquito cansada, yo con mi anillo de feria, dice, de 10 soles casera. Estás enviando los emoticones de payaso con popcorn, acróbatas, canchitas, circo. ¿Te quieres ir al circo de Karina y Timoteo? Yo también. Nos vamos juntos. Porque estamos en este momento obsequiando esas entradas para que puedas ir con la familia. Así que participa, manda esos emojis a nuestro número de Radio Felicidad. Me siento bien.